Este es el comienzo de hoy. Elegimos una historia chiquita. Esta sí me acuerdo haberla contado ya. Pero una vez la conté, no muchas. Una vez y cuando estábamos en Radio Vida. Que aquella historia que desde un paquete de galletas en un aeropuerto, una chica se da cuenta de lo importante que es en la vida a veces no calentarse, no arrancar de arriba, pensar las cosas dos veces. Y que hay cosas que no vuelven, que no vuelven. Cuando uno deja pasar una oportunidad, a veces ya es imposible volver atrás. E intentar remediar una situación. Esta historia es cortita y muy bonita, por cierto. Se trata de una chica que estaba en un aeropuerto, en la sala de embarque ya, para irse de viaje. Y le faltaba como una hora todavía para irse, para embarcar, ¿no? Entonces se va, se compra un libro y se compra un paquete de galletitas. Un paquetito de galletas. Se sienta muy cómodo en su asiento, ahí en el aeropuerto. Se pone a leer. y también ya con la cabeza puesta en pasar un momento de descanso, no de inquietud o de impaciencia, no de impaciencia, sino de tranquilo, de relax. Entonces se pone a leer. Una vez con el libro en la mano, ahí al lado de su asiento, estaba el paquetito de galletas. Entonces un hombre que estaba ahí abre su revista y también se pone a leer. Entonces la situación era esta: la chica, su libro, una hora de espera, un hombre que estaba en el mismo asiento, el paquetito de galletas en el medio. Ella toma la primera galleta y el hombre que estaba al lado de ella también tomó una. Entonces, ¿qué le pasó a este? Dice la mujer, piensa, ¿no? Pensándolo, no le dijo nada. ¿Qué clase de comportamiento es ese si yo no lo he convidado? Ni palabra hemos cruzado y él me está sacando una galleta. ¡Qué cara dura!, pensaba la chica. Cada vez que ella tomaba una galleta para comer, el hombre tomaba otra. Galleta uno, galleta el otro, galleta uno. Y ella iba tomando temperatura, se iba calentando cada vez más, pero no quería, imagínense, por un paquete de galletas era un espectáculo. Cuando quedaba una sola galleta, piensa, ¿y este tarado qué va a hacer ahora con esta galleta que queda? Entonces el hombre toma la última galleta, la parte por la mitad y le da la mitad a ella. Ya es demasiado. Ya estaba muy caliente, muy enojada. En un arranque de bronca, esos impulsos que te dan, tomó el libro, las cosas de ella y se fue disparada hacia allá, la sala previa a embarcar, porque ya se había pasado prácticamente los 40 minutos previos a abordar el avión. Cuando se sienta en el avión, la chica, muy enojada por esa soncera, ¿no? Del paquete de galletas, pero dentro de todo tenía su razón, porque ella había comprado su paquete de galletas y el tipo le estaba metiendo la mano en su paquete de galletas. Se sienta en el avión, acomoda el bolso que lleva, qué sé yo, se queda con el bolsito de mano, ahí para ir sacando cosas en su viaje. Cuando con mucha sorpresa se da cuenta que en su bolso estaba su paquete de galletas intacto y cerrado. ¿Qué había pasado? Y ella no se había dado cuenta que había guardado su paquete de galletas en su bolso y se sintió mal, porque lo que había estado haciendo ella era ella meter la mano en el paquete de galletas del señor que estaba sentado a su lado. Se sintió mal la chica, ¿no? Entonces, pensó, este hombre había compartido conmigo, dice la chica, sus galletas sin ningún problema, sin rencores, sin explicaciones de ningún tipo. Es más, quedaba una, la partió y me dio la mitad para mí. Y yo calentándome, creyendo que él estaba haciendo eso conmigo. Y que yo había tenido que compartir mis galletas con él. Entonces, en ese momento se da cuenta, y esta es, obviamente, más allá de la historia, la enseñanza que deja. Estaban en un aeropuerto y ella tomó un destino y él tomó otro. Ya no tenía modo alguno, manera alguna, de explicarle, de pedirle disculpas a este hombre, porque cada uno había tomado su destino. Y la enseñanza de esta historia es que hay cuatro cosas que no se pueden recuperar nunca más. Es una piedra después de que uno la ha tirado. Uno, cuando dice tira una piedra, estamos queriendo decir la cantidad y la sarta de sonceras que a veces decimos de los demás, ¿no? Justificado o injustificadamente, hablar del otro, tirar la piedra, y el viejo dicho es tirar la piedra y esconder la mano. Hay cuatro cosas que no se pueden recuperar. La piedra después de que uno la ha tirado. Una palabra después de haberla dicho, la dijiste. O sea que hay que tener mucho cuidado antes de decir algo a alguien, a los niños. Cuando uno les dice a los niños, sos un inservible, sos un tarado, que los insulta a los niños. Tonto. Bueno, en el peor de los casos hay situaciones en las cuales a los niños solemos decirle cosas mucho más ofensivas y de las cuales no se vuelve, no se recupera. Al niño se le queda, o a los grandes también. A tu mujer, vos, a tu marido, a tu vecino. A cualquier desconocido, tiraste la palabra y chao. No la recuperás más después de haberla dicho. Otra de las cosas que no se recuperan más son las ocasiones. Una ocasión no se recupera después. Esa misma ocasión, podés tener otra similar, pero esa ocasión, después de que la perdiste, para lo que fuera. Para lo que fuera. Para una ocasión de acercamiento con una persona. Una ocasión comercial. Ocasión es eso. Se presenta y requiere de uno la decisión. Del sí o del no. Se presentó. ¿Qué hago? ¿Compro la casa o no la compro? ¿Tenés la plata? Comprala. ¿O no? ¿Por qué? ¿Y por qué no? No sé cómo son los vecinos. Bueno, me falta estudiar la situación. Listo. Vos sos consciente que dejás pasar la ocasión. Y la última es el tiempo. El tiempo no se recupera más. Cuando pasó. Pasó el tiempo y pasó el tiempo. Yo ya no puedo recuperar ni siquiera el momento en que les dije a ustedes hace 10 minutos atrás, buenos días. Ya no lo puedo recuperar. Se fue. ¿Qué intento, qué debo intentar hacer con este minuto, en este preciso minuto? Tratar de vivirlo lo más intensamente posible. Disfrutarlo y ser consciente de lo que estamos haciendo. Cuando saludamos esta mañana dijimos buenos días, lo dijimos conscientes de que era el momento especial en el cual nosotros nos encontramos y decimos buen día. Aquí estamos de nuevo los dos juntos. Usted allá en su casa haciendo lo que tenga que hacer en su trabajo, nosotros acá en el nuestro. Y ese momento fue el momento de saludarnos. Esos momentos no se recuperan más. La vida, el tiempo. El tiempo no se recupera más. Así que, y es uno, es uno solo. Parece que por ser tan trillada la frase, tan usada, tan dicha, y a veces tan mal dicha, pero es real. Es una sola la vida y el tiempo es uno. Y no se recupera más. Así que, espero que podamos compartir un paquetito de galletas hoy en la mañana, juntos. Y que, si usted está metiendo la mano en mi paquete de galletas, no sea yo el que me enoje, sino al contrario, el que esté dispuesto a compartirlo, y convidarle a usted hasta la última mitad de la última galleta de ese paquete.